¿Qué tal, amigos de la revista La Más Grupera? Les saluda el Muchacho Alegre en esta tarde. Una vez en viernes saludándolos, mi York. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Muchacho Alegre. Otra emisión más de Revista La Más Grupera en Otur Radio. Y pues ya estamos aquí listos, preparando todo el material que les traemos para presentarles esta tarde. Y pues les vamos a comenzar platicando acerca de banda Los Sebastianes, que ya están teniendo un gran impacto los señorones del de banda Los Sebastianes con el compa Chocomil, Luis Armando Celis. Y el buen Rafa, el buen Rafa Kelly, nos trae un concepto nuevo de banda con la música de corridos que le gusta a la gente. Desgraciadamente no pueden estar en radio con corridos por las cuestiones de restricción y todo ese tipo de normas que tienen en la radio, ¿verdad? Pero estamos escuchándolos a través de No Tu Radio, revista La Más Grupera. Llevamos un poco acarreados, ¿o qué nos pasó el día de hoy? Yo creo que traemos bastantes pilas recargadas para el día de hoy, que es fin de semana, ya muy agradable, con el clima algo medio húmedo, pero pues ya estamos listos para traerles esta información y con todas las pilas bien puestas, Muchacho Alegre. Vamos a respirar un poquito, los dejamos con esta canción de banda Los Sebastianes y regresamos con ustedes a No Tu Radio y revista La Más Grupera. ¡Qué bárbaro! Compadre, qué dramático el tema de Se Me Olvidó Creerte, ¿verdad? Fíjate que sí, estuvo bien padre, pero espérate. ¿Qué, compadre? ¿Cómo te fue la luna de miel? Cuéntame. Hombre, viejo, ¿qué le cuento, compadre? Me fue de maravilla, una cosa hermosa. ¿Sí? No, pues tiene que ser, viejo. Te casaste con una reina, viejo. Ay, compadre, es la reina del cuento perfecto. Que hay en Y regresamos después de haber escuchado a Banda Los Sebastianes con el cuento perfecto de estos muchachones que van con todo. Mi compa Javi, bienvenido. Gracias, gracias. Sí, así es. Mira, un grupo que está con todo ahorita, mano. No me digas el famosísimo Choco. Chocorrol. Qué bárbaro. Ese cuate es la pura Mati, igual que yo. ¿Cómo ves, mi muchacho alegre? Yo riéndome de la vida, mi Javi, no queda de otra. Ya sabes que para mí la vida es alegre. Por eso soy el muchacho alegre, mi George. Así tiene, como debe que ser, como diría el compa que Chespi, que pues ahorita ya lo estamos esperando. Ojalá lleguen un ratito más, que lo tienen ahí todo atorado con su sistema de comunicaciones. Y pues es ya todo un empresario, Bill Gates, ya le queda cortito. Pues lo de Gates será nada ¿también? Más, porque lo de Bill no tiene nada, ¿eh? ¿Cómo ves tú, mi muchacho? Bueno, yo creo que ya estamos recargando pilas y ya la actitud ya se siente, actitud MG. Es fin de semana y hay que disfrutar, y las mejores vibras para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de La Más Grupera MG. Recuérdenlo siempre, todos los mejores eventos en los mejores lugares, las mejores promociones, solo a través de nuestra página de Facebook, La Más Grupera MG. Mi muchacho alegre. Mandar un saludo a Karina Catalán, que fue una gran sorpresa que nos llevamos el martes en la junta de promotores. Una muchacha con toda la vibra, una que trae buena estrella la muchacha. Y no se diga en voz, mi George, producción de su evento. Mis respetos también al señor Memo González, que es su representante. Nos llevamos una grata sorpresa el día martes en la junta de promotores, que próximamente estará ahí en revista La Más Grupera. Gracias por la confianza, Karina Catalán. Horóscopos de Durango, Chuy Lizárraga, toda la gente que estuvo, al Pantera también, toda la gente. Ahorita lo vamos a estar comentando en esta emisión de La Más Grupera MG y No Tu Radio. Así es, a la gente del FAMAS también. También. Un saludo muy grande, pues hubo muy buena comunicación aquí, muy buenos arreglos. Eso. Un saludo. Pura, un saludo. Bastantes negociaciones, pero una bueno. Negociación muy buena. Y aprovechando antes de que se me pase el saludo a las representaciones artísticas, el Bebezón, de Pancho Picadientes, por toda la atención. Hoy este muchacho, el Pantera, muy bien el chavo. Muy accesible el señor. Accesible, trae voz, trae buenas composiciones. El muchacho va para arriba, va para arriba. Pónganle mucha atención, se llama El Pantera, mi George. Exacto, y pues vamos a pasar al siguiente tema, que ya andamos entraditos en ritmo. Los vamos a dejar con una baladita de Gerardo Ortiz. Se llama Amor Confuso, que es una balada muy romántica, Javi. Vámonos, échenle. Confuso rompe las pasiones con un encuentro. metros en un borde del pasado, mil tropiezos he dado, pero creo que es hora de empezar a amarnos. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando. Quiero ser la copa que ayude al milagro. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo. Pues no cabe duda que nos adoramos, solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornado. Nos tiene trastornado. Nos tiene trastornado. Y regresamos después de haber escuchado este rolononón, dice el muchacho alegre, mi Javi. Así es, con este joven Ortiz, que ya no hemos sabido ya nada del hombre. Claro que andará, sí. ¿Andará qué, de vacaciones, se fue a Europa o qué? ¿Qué onda? Porque ya hace rato que no... Está promocionando vemos sus nuevos videos. No, aparte está, nos encontramos a sus... Bueno, a los encargados de la oficina de Estados Unidos, ahí en la APM. Un gustazo también saludarlos ahí. Y pues ya... Ahora sí que ya estamos al pendiente porque estaban promocionando la gira en Estados Unidos. Malo que se desaparezcan porque da mucho a qué desear después de que, como decimos, no hay que dar la cara, hay que dar la cara para ver todos los problemas, enfrentarlos, tan sencillo una rueda de prensa, aclarando cuál fue el rumor, cuál fue la situación. Porque pues al final de cuentas hicieron mucho ruido y muy pocas nueces, mi Javi. Pues sí, así fue realmente. Pues ya no se supo mucho del caso, qué bueno por él, ¿no? Que ojalá y retome su carrera y le eche más ganas y ya tenga un poco más de cuidado, como deben hacerlo muchos artistas en lo que hacen, porque por la situación en la que estamos actualmente, ¿no? En el país. Pero mi Javi, creo que ahí han tocado temas mucho más fuertes en videos y en lo que se refiere al género grupero, que no existió tanta mala intención, no sé qué cuestión. Más bien es el morbo, muchacho alegre. Yo creo que también todos tenemos esa, por la situación que estamos pasando, y pues más allá de eso, yo creo que volvemos al mismo canal, es el enfoque de cada una de las personas, cómo lo queramos ver, pero pues la intención y la actitud tiene que ser MG y salir adelante con todos los proyectos que se nos vienen encima. Como debe que ser. Y pues ahora que nos vamos a la Sultana del Norte, porque ahí saludamos en la APM a algunos muchachos de allá, mi muchacho alegre. Sí, por ahí tuvimos la oportunidad de platicar con las agencias de Remex, que traen todo lo Invasores, Tracalosa. Nos platican de los proyectos que vienen en puerta. Atractiva. Se viene la Feria de Silao, señores, estén bien al pendiente porque Revista La Más Grupera estará por ahí presente. Bueno, primero Dios, con todo el power de Revista La Más Grupera. Claro, y pues los vamos a dejar con una rola de los Huracanes del Norte, un tema muy romanticón, pero se lo recomendamos a través de La Más Grupera MG y No Tu Radio. Se llama Amarte Es Hermoso. Ya llegaste. Ay, qué bueno. Dame 10 minutitos y ahorita paso por ti. Beso. conocerte mi juramento no pudo seguir de pie. Cuando me hablaban de amor y yo nunca me interesé, he cambiado de opinión ahora aunque de ti me enamoré. Pero de pronto me llevo el amor y arraso con el concepto que tenía yo de él. Te amo, te amo, te amo. Amarte es hermoso, esa es la verdad. No hay máquina que doblaría las manos al enamorarme. Según no me daría a diario en mi necesidad, lo mejor que en la vida me ha pasado, odiando un combo, no pensé que por nadie iba a andar, pero de pronto me llegó el amor y arrasó con el concepto que tenía yo de él. A diario mi necesidad, lo mejor que en la vida me ha pasado, odiando un combo, no pensé que por nadie iba a andar, pero de pronto me llegó el amor y arrasó con el concepto que tenía yo de amarte es hermoso, esa es la verdad. No hay máquina que doblaría las manos a enamorarme. Según no me daría oportunidad. Te amo, te amo, te amo. Y verte a diario es mi necesidad. Lo mejor que en la vida me ha pasado. Y regresamos después de haber escuchado esta música tan romántica de Huracanes del Norte. No me quería quedar con las ganas de hacerle como Huracán. Es bueno escucharlo ahorita, es fin de semana, ya se antoja algo por ahí con esa cancioncita romántica y que... Pues hay que hacer algo este fin de semana, ¿cómo ven, chavos? Exactamente, diría un buen amigo, mi compa Javi. Pero pues bueno, ya estamos entrando en ambiente y ya vamos a casi medio programa. Y pues recuerden nuestras redes sociales, nos pueden seguir en www.revistalamasgrupera.com de Irapuato. Y en Facebook, para el mundo, como La Más Grupera MG. Y claro, a través de Notu Radio, que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde. Y estábamos ahorita fuera del aire platicando unos detallitos de la diversidad de géneros. Hay mucha gente que nos manda que por qué no ponemos canciones de Vicente Fernández, de José Alfredo Jiménez. Claro que sí lo vamos a considerar. Estén pendientes de los próximos programas. Nada más que vamos dándole, como van llegando las peticiones, las vamos acomodando para quedarle a todo mundo bien y no quedar mal con nadie, mi Javi. Así es, también por ahí nos están pidiendo que metamos algunas cumbias. También hay que ver esto, o sea, en MG nos distinguimos por eso, porque no nos cerramos a ningún género. Y antes de que se me olvide, mandaron muchos saludos para Chucho Iragua, después de que estuvo por aquí acompañándonos. Nos mandaron muchos mensajes, muchos buenos comentarios para el buen Chucho Iragua. Aprovechamos para mandarle un buen saludo. Saludotes. Y pues bueno, pasando al siguiente tema que ya tenemos programado y que nos están apoyando aquí bastante la señorita Estefanía, también le mandamos un saludote. Ahora nos vamos a quedar con la San José de Mesillas, un tema donde Claudio Alcaraz todavía estaba como intérprete de esta agrupación, que se llama Nada Igual. Es un tema muy bueno, muy romántico. Mandar un saludo también a Claudio Alcaraz, que ayer estuvo en la ciudad de León. Tuvimos oportunidad de platicar con él vía telefónica, por cuestiones del tiempo no pudimos llegar ahí con él, pero un saludo, gracias por todas las atenciones. Y está en la siguiente edición de Revista La Más Grupera, Javi. Los dejamos con este tema de La San José de Mesillas, Javis. Las quiero por ser tan bellas, por eso arriba las mujeres, que se acomoden donde quieran. Estamos aquí tomando agüita de horchata, mi George, después de escuchar estas canciones y con este clima y que ya es fin de semana, se antoja una agüita de horchata con jamaica, mi Javi. Ah, sí, pues vámonos echándola, pues ¿qué tiene? Aunque esté muy amarga, pues no importa, hacemos la lucha. Y lo ni le hayas, Javis. Ay, como debe que ser, dijo el Cristian. Bueno, pues ya casi vamos, en un ratito ya nos vamos despidiendo de esta nueva emisión. Recuerden que a través de La Más Grupera MG, todos los días viernes 4 de la tarde, por aquí vamos a estar presentes y con todas las mejores promociones. Hablar de, se nos pasaba, el saludo para Verónica Carrillo, que fue su cumpleaños el día de ayer. Muchas felicidades, gracias por todo el apoyo a la revista y no se nos vaya a pasar. No, y a toda la gente que cumple años este mes también, porque vamos a festejar el mes de julio. ¿Cómo? Ah, en Salamanca. También. Sí, también. En todos lados vamos a festejar como siempre lo hace aunque la más grupera. No sé ni de qué estamos hablando, pero vamos a festejar sí. En Salamanca. Y me pues dejaron out, no sé de qué están hablando. Pero, ¿están locos o qué? Pero este tema que sigue se lo vamos a dejar a cargo de Javi para que haga la presentación, porque pues es un tema que lo llena, que lo identifica completamente. Oh, claro que sí, cómo no, con la banda Cuisillos, por ahí la de Señor Apache. Aprovechamos para mandar un saludo a la banda Morrillos, que nos gusta cuando toca esta canción. Al Javi, que es su himno nacional. Los dejamos con los grandes jefes de la música, banda Cuisillos, y el tema No Señor Apache. Y revista échale. La más grupera y no tu radio. Qué bárbaro, qué guapo estoy. Se lanzó la caballería a una lucha cruel. Pero al llegar los indios desde atrás una voz temblorosa empezó a decir: No señor Apache, no me pegue usted. Oiga señor Apache, pues me va a doler. Sabía que me iban a fundir, pero me dijo mi mamá: anda, hijito, vete a luchar. Demostraron gran fiereza y un gran valor. Todos menos uno que con voz temblorosa no dejaba de decir: No señor Apache, no vine a pelear. Oiga señor Apache, vamos a pactar. Si usted quiere me puedo ir, pues tengo una cita a las 6 y no me gustaría llegar ni muerto ni rapado como usted me va a dejar. De los grandes jefes de la música, banda Cuisillos, compa Javis, pues ya casi despidiéndonos de esta emisión de La Más Grupera y No Tu Radio. Así es, mi George, pues agradeciéndole a todos nuestros radioescuchas y recordándoles que mejores promociones, todo lo mejor de los grupos, de las bandas aquí con nosotros, MG, Más Grupera. Y antes de despedirnos, a mandar un saludo a la gente de Abasolo y Pénjamo que se están reportando en el número de WhatsApp. Gracias por todos los buenos comentarios y también por los malos, se les agradece. Claro, y pues recuerden que a través de las redes sociales de La Más Grupera vamos a tener las promociones, porque próximamente Arrolladora y Buitres en Apaseo, Guanajuato, y para que estén bien al pendiente de toda la mecánica que vamos a manejar y para que nos acompañen a este gran eventazo, y un saludo para el señor Jesús Nolasco. de la maldita de Cortázar, con esos buenos toros y esos buenos jaripeos, mi Javi. Así es, don Chuy, por ahí le vamos a caer el sábado, el próximo domingo, si Dios quiere, lo vamos a estar visitando, y muchas gracias por todo, don Chuy. Y también un saludo para el compa Chespi, que no pudo venir, pero pues ya estamos al pendiente y estamos más que puestos en la más grupera, gracias a Stephanie que nos acompañó aquí en la programación, y pues nos vemos la siguiente emisión. Soy el muchacho alegre, buena vibra, buen ánimo para todos, saludotes. Buen fin de semana. Saludos virtuales.